This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Buenas, gracias y muchas tardes de nuevo. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. ¿Qué tal? Toma castaña. Manolo Caníbal. Muy buenas tardes, noches, amado líder. De nuevo aquí en un Mierdebate. Mierdebate de Camden Town. ¿Qué nos desvela hoy el Mierdebate, amigo? Pues sí, el Mierdebate pues está llamando aquí a Radio Mundo Caníbal y hoy vamos a hablar del survivalismo. Survivalismo. Yo también he leído por ahí otra expresión que era el supervivencialismo. Joder, me pilla los dedos con la puerta, ¿eso qué es? Yo me pillé un huevo con la cremallera. ¿Cuál peor? Yo fui el que te ayudé a recuperar el status quo. El nivel de pH. Pues sí, eso consiste. ¿Qué me has preguntado eso? ¿No? ¿Consiste, no? Sí, lo que has dicho antes, ¿cómo era? Supervivencialismo. Joder, que no es lo mismo que survivalismo. Bueno, la definición creo que anda por ahí, ¿no? ¿Cómo va, más o menos? La gente que, ante un hipotético apocalipsis, se preparan abasteciéndose y tal, y preparándose para una eventualidad de un tipo apocalíptico, como ya te digo. Pues entonces estamos hablando más o menos de lo mismo, porque hay varias variantes sobre el mismo tema. Y efectivamente, se llaman también preppers. No, pepes. Que no pope, ¿no? El pepe otra cosa. Al pepe. El pepe, el papo, el pepe de Ruth. Pero eso es preppers, survivalistas, apocalípticos, iluminados. Y lo que tú acabas de decir, que se me olvida porque no tengo retención. El popper. En un búnker, en un fin del mundo, te metes en un búnker. Y vas a la... Oye, ya hay hambre, ¿no? Ya hemos cerrado las compuertas, la radioactividad afuera, y vas a abrir las despensas y en vez de lata de atún hay nada más que poppers. Y claro, vaya fin del mundo que lo vamos a tirar. Sí, amigos, el popper... El popper para un fin del mundo regular. Sí. No lo recomienda Radio Mundo Caníbal. Más recomendable la extinción directa. Bueno, si un popper... Depende. Una sobredosis de popper tiene que ser graciosísimo. Si te gustan sus efectos, viva la pepa, ¿no? Tiene que ser reír. O viva el popper. Que viva el popper. Que viva el popper. Que no el papa. También. El papa. Bueno, nos estamos desviando del popper. Sí. Efectivamente. Pues del origen de survivalismo, preper, popper, etcétera. Preto no ha venido hoy tampoco, ¿no? Se ha asustado. Le he dicho de que iba a volar y se ha echado por atrás. Él sabe, porque él sabe de todo esto. Y no quiere. Está viajado, aventajado, viajado, agasajado. Pero no ha venido. Miembro de Radio Mundo Caníbal, Pretorique, como todos los miembros de Bodega Caníbal. Pues su origen es Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, el miedo a una contienda nuclear provocó el primer auge de esta tendencia, de esta cultura casi. Casi una cultura, de quien vive en esto solo. Creo que eso, este tipo de cosas son consecuencias, yo creo que del miedo, ¿no? Hombre, claro, la base, el apellido de survivalismo es miedo, evidentemente. Aunque tiene matices, pero básicamente puto miedo. ¿Miedo ante, para qué? ¿Ante qué? Pues catástrofes naturales, por ejemplo, como los tsunamis de 2004, los que han habido. Los terremotos, por supuesto, huracanes. Como muchos se alegraron con el Katrina 2005. Muchos que se sabían de esto. Lo dijeron, ¿veis? ¿Eh? Y ahí se lió una bien gorda. Así como ejemplo, meteoritos también. Un meteorito, yo creo que pocos búnkers te libran de un meteorito de estos guapos. En plan tumbusca de esto que cayó en Siberia. Esto poco puede hacer. O también hay un miedo también a que los polos magnéticos se invierten, empiezan a moverse. Norte-sur, sur-norte, sobre todo cíclico. Y el mando a distancia se empieza a fallar. Hombre, eso con consecuencia. Sin el mando a distancia, ¿qué hace? La muerte. Me voy a levantar yo a cambiar el canal. Además, que tú sabes que ahora las teles planas, porque antes, mira, antes tenían el frontal los botones, pero ahora las teles planas, el botón está por el lateral, arriba, abajo. Se te coge, bueno, mete la mano debajo detrás de la tele para buscar el botón de canal para arriba o abajo. Aparte de que lo apaga, le sube el volumen en vez de cambiar canal, te coge un calambre en el cuello y se te vea desgraciado para todo el fin del mundo. De ahí no sale, te mete en un bucle de sufrimiento que prefieren la muerte. Totalmente. Y estamos hablando solo de polo magnético, ¿eh? Porque también hay, por ejemplo, erupciones volcánicas. También otra posibilidad. Por supuesto. Además, en Estados Unidos se encuentra uno de los supervolcanes. Sí, el parque Yellowstone, ¿no? Yellowstone. Que dicen que ya va tocando. Que ya han tachado en el calendario los días y están bueno. Está teniendo una falta, como tu novia, Cari, no te ha venido todavía, ¿no? No, y ya está. Y todo el mundo nervioso, O mega tsunami de la isla de La Gomera, que estamos esperando también. Algo que está a puntito. O sea, que la isla de La Gomera está quebrada por la mitad. Y como hay una erupción, se cae media isla y crea, por visto, un mega tsunami que se lleva por delante la costa de América, de arriba abajo. Sí, algo así también. Un tsunami, ya. ¿Pero es La Gomera o Hierro? Me he entendido que creía que era el Hierro. No, falta de hierro seguro que tiene algo que ver. A eso hay una gran solución, amigo. ¿Cuál? Lentejas a tope. Si quieres las comes y no las dejas. O si las dejas, no pases por La Gomera. Pues o por el hierro, mejor dicho. Bueno, otra cosa también maravillosa es la tormenta solar. Que eso también dice que van tocando. Esto de que va tocando, yo creo que lo suyo es que toque todo a la vez. Bueno, el otro día estuve viendo en Facebook lugar fidedigno donde los haya. que para el 18 de marzo va a haber una tormenta solar. Ah, una guapa. Sí, que va a afectar a todas las conexiones, etcétera. Satélites, etcétera. Pero eso ya lo tienen ya. Para el 18 de marzo. ¿Hay un evento en Facebook? Sí, es público. Está todo el mundo invitado. Todos están invitados. Y si no estás invitado, pues a lo mejor no te llega, ¿no? No te llega. Si no estás invitado, no te va a entrar. Claro, perdón usted, pero es que yo no le di aceptar. Yo dije que a lo mejor resisto. Claro, cuando llegue la tormenta solar, los huecos de sombra, es gente no invitada. Porque esto por lo que puede provocar eso, que se cargue toda la línea de electricidad del mundo mundial. Yo escuché que, por visto, para recuperarla, son como 3 años de trabajo para recuperar el sistema eléctrico completamente de una ciudad, por ejemplo. Cuando aquí también hablaremos de ello, que los estudios de los estados dicen que en 3 días, si no hay asistencia del gobierno ante una catástrofe, o sea, se pierde el agua, la luz y todo, 3 días el máximo. A partir del tercer día cunde la anarquía total. Claro. Como pasó con el Katrina, Nueva Orleans y demás. O sea, que son 3 días. O sea, y están hablando de 3 años para recuperar la luz. Que sin luz no tienes agua, por cierto. Porque el agua va... Y con motores... Efectivamente. Entonces, 3 años no le da tiempo. Cuando vienen a reparar las torres de la luz, se lo come. La gente se lo come. Claro. Hay hambre. Claro. Mira, se va con el mono corriendo. Mira, un esculito duro. Oye, pero no lo como de arriba abajo. No es una tontez. No es cosa menor, como diría en el punto Rajoy. No es poca cosa, es como poca dice cosa. El tricicle. Como es el tricicle. Que sí, que estamos vendidos en realidad, porque en cualquier momento puede ocurrir un contratiempo de este tipo. Yo estoy por tirar el micrófono y salir corriendo. Sí, amigos, estamos vendidos. Sí. Porque hoy en día todo se vende. Todo se vende, efectivamente. Todo se vende en Wallapop muy fácilmente. El... Más ejemplos, cosas más positivas, atentados terroristas, por ejemplo. Sí. ¿Qué es mejor que un meteorito, un huracán, un terremoto? Un atentado terrorista también, pues hay que prepararse. Totalmente. También crisis económica. Sí. Por ejemplo, ya que hablamos de atentados terroristas, que te retienen las pensiones, por ejemplo. Sí. Hay que estar preparado. Sí. Una buena preparación para eso. Comprar un pack de 6 latas de atún para ir tirando un poco de año. Sí. Vendría muy bien. Bueno, lo que me ha hablado, una guerra nuclear, eso es cachondeo, padre. Si la guerra nuclear ya es flipante, porque ya no solo es el desastre, sino que ya, por ejemplo, en Chernóbil todo está contaminado y se calcula unos 200.000 años en los que hay no vida posible. Pero mira, en Chernóbil... 200.000 años. En Chernóbil la naturaleza ha ocupado todo lo que era antigua ciudad. Sí, pero no. Yo vi un documental hace poco de Chernóbil y habían árboles muertos, animales muertos, que llevaban ahí años sin descomponerse. Hostia. Es que no se descomponían. Joder. Porque es que las bacterias están muertas, no existen. Ajá. Entonces había eso, hojas muertas, y eso es otra cosa, hojas muertas ahí que te cagas, animales muertos, todos contaminados, uh-huh. y como haya un incendio allí, todo eso está contaminado, claro. y eso va al aire. Claro. Y eso es otra, eso es como si fuera la explosión de, claro, claro. de Chernóbil de nuevo, pero por un incendio normal y corriente. Claro, claro. Y porque es que, lo que le hacen, lo que hacen a la fruta ahora que vienen de fuera del país, bueno, depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, viene Sudamérica, vienen plant, vienen fruta, tú sabes que la pasan, la radian, la irradian, uh-huh. para matar todos los posibles bacterias que puedan traer de otro continente. Uh-huh. Entonces todas las plantas están irradiadas, todo uh-huh. lo que, todas las frutas están irradiadas, todo lo que comemos está irradiado, uh-huh. teóricamente con garantía sanitaria. Pero eso lo que hace es que las bacterias no funcionan, y lo que están claro. dándole radioactividad, que es lo que pasa en Chernóbil, y allí no hay bacterias. Entonces, uh-huh. lo que muere no se pudre. Joder. Es un puntazo, 200.000 años así. ¿Quién no firma? Joder, ya te digo. Una guerra nuclear, pues. Hombre, para conservar a los seres queridos está muy bien. Sí, sí. Y una vez después de una guerra nuclear, tenerlo ahí al ladito ya para siempre está muy bien. Si lo hubieran sabido los egipcios, se borraban en las momias. Digo, la verdad. Hombre, mucho más fácil. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Pero vamos, que también hablando de apocalipsis. Y pensar, ¿dónde habrá ido todo ese aire, ¿no? contaminado de la explosión de Chernóbil? ¿Dónde habrá ido toda esa agua radiactiva causado en la explosión de la estación nuclear de Fukushima? Amigos, esa agua radiactiva, ¿dónde está? Amigos, repartiendo en tu plato de pescado, amigos. En el chuchi. En el chuchi. Y repartiéndose por el planeta, tío. Exactamente. Otra cosa, las pandemias, algo maravilloso también, que también el riesgo de para buscarse la vida por ti mismo, ¿no? El ébola, la gripe aviar. Otra cosa que es mucho más grave que eso dentro de la pandemia, la idiotez. Eso es algo que... Es una enfermedad que ya no la paran, ¿eh? Eso sí que es chungo, ¿eh? Sí. Y además que está creciendo, ¿eh? Se nota que el virus está cogiendo... Sí, la... Está agarrando bien. Uno de los principales afectados es la televisión. La televisión, sí. Está totalmente enferma. Es un medio de contaminación, una cepa muy buena, que es la que viene de la tele. Sí, sí. Una sí. cepa rica, rica. Sí, sí. Que está dejando a la gente, pues, un poco de aquella manera. Y luego ya te metes también en Facebook, en las redes sociales, y verás que la enfermedad está muy extendida, la estupidez. Otra muy bonita, la superpoblación. Oh, cómo no. Uh-huh. No poder ni salir a la calle a pasear al perro porque está todo lleno de gente. Claro, lleno de gente. No hay espacio para moverse. Sale al portal y ya hay 400 uh-huh. personas ahí tropezándose. Pero, uh-huh. oiga, ¿para dónde va? No, para acá, para allá. Entonces, para el tráfico es malísimo. Totalmente. Uh-huh. No poder ni coger un taxi, pues los taxis lo mismo. Uh-huh. Imagínate coger un taxi la noche de Nochevieja sobre las 7 de la mañana. Sí. Es imposible. Total. Imagínate eso todos los días, a todas horas, efectivamente. Todo el mundo sacando al perro. Apocalipsis, hay que estar preparado. Esto sí que es una apocalipsis gorda. Hay que estar preparado, amigo. Otra, por ejemplo, muy muy muy simpática, la invasión OVNI. Uh-huh. Bueno, y aquí tengo que recordar que igual no lo sabéis, esto se tocó en algún programa, pero creo que estábamos demasiado borrachos, que hay una teoría que dice que los nazis derrotados en la Segunda Guerra Mundial se escondieron en la cara oculta de la Luna y allí están preparando naves espaciales para volver a invadir la Tierra, uh-huh. que es lo que se habla que son los OVNIs. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, cualquier día los OVNIs se van a hartar de aparecer eventualmente, uh-huh. porque están además estudiando el terreno, y cuando ven aquí, realmente con sus cojones, uh-huh. que me estudio, desde el año 45 ya ha llovido, uh-huh. tendrán un poquito ya de mala leche acumulada. Uh-huh. Y más allí, que no tienen parque en la Luna, en la cara oculta. Sí, ni playa. Van a venir muy muy demacrados, ¿no? Allí sin playa, sin tomar el sol, sin... Van a venir y mosqueados. La cara oculta de la Luna, que siempre es oscura. Pero escucha, alguien mosqueado, vale, pero un nazi mosqueado. Un nazi ya chungo, pero un nazi sin agrio que no ha visto el almuerzo, la cara oculta. No, ha ido a la playa, a la piscina, no tiene sus vacaciones, no tiene mercado en andado para comprar sus cosas. Eso a la larga lo tienen aquí con otra estrategia. Sí. No sé qué hacer con eso. Sí, bueno, amigos. Poco más, ya paro. Vamos a poner una musiquita ya mismo, pero por tocar todos los puntitos. Por ejemplo, Satán pasa a gobernar la humanidad. También puede ocurrir. ¿Satán qué? Satán, que puede pasar a gobernar la humanidad. Sale del infierno, aparece aquí en la Tierra, se hace carne y dice, aquí manda mis cojones. Bueno, por eso ha enviado ya a sus discípulos, ¿no? Está preparando está Trump, está el coreano, el Putin. El amado líder. También ha mandado al tonto del pueblo, a Rajoy. Ha mandado a unos cuantos emisarios para ir preparando el terreno, amigos. Vamos a poner un pedazo de terreno, sí, señor. Y bueno, nada, pues eso, os recordamos que estamos en Mierdebate, os recordamos también que estáis invitados a enviar vuestras preguntas a los Mierdebates. Sí, cualquier. Que no os animáis, tanto oyente para nada. Bueno, solo a criticar. Mandad vuestras preguntas porque serán atendidas en programa X. Y terminando, dos puntos más, tres, para ser exactos. El fin del mundo maya, en 2012, ¿te acuerdas? Que no pasó al final. Ah, es verdad. Sí. Pues pronosticaron 2012 como el fin del universo. Los mayas. Igual se equivocaron de calendario o algo. Sí. Y bueno, un dato que hay, que por lo visto, solo el 25% de los americanos de Estados Unidos, solo el 25% no se preparó. O sea, lo mismo al revés. El 75% de los estadounidenses se preparó para el fin del mundo maya. Ajá. Estaban preparados. Eran unos preppers que te cagas. Y vamos a la raíz del asunto. ¿Cómo se prepara un survivalista? Esto va a la siguiente parte. Vamos más adelante. Sí, ¿no? Sí, vale. Estamos tocando los posibles fines del mundo que nos puede tocar a todos. Muy bien. ¿Vale? Y ya me quedan dos solamente. Dios nuestro Señor se harta y nos pise la cabeza. Eso es el fin del mundo bíblico, que eso es el que tiene más historia que todo esto. O sea, el Señor, igual que el demonio, que el Señor, ese sí que tiene motivos para estarse ya. Okay. Tiene que estar cansadito, ¿eh? Entre lo que le rezan y la mierda que estamos haciendo aquí, no es para menos. Y la última posibilidad que se me ha ocurrido es los zombies. El apocalipsis zombie, ¿no? Efectivamente, eso también es muy gracioso. Un zombie, más si encuentran en la reserva de Popper, ya un zombie con Popper, antes de comerte, te folla. Te folla el culo. ¿Qué más quieres? El fin del mundo como Dios manda. Siempre que conserve su miembro, amigos. Un zombie con pope, amigos, es un zombie doblemente peligroso. Si no te follas, te hace un cunilingüis también. No sé qué es peor. Un cunilingüis, un zombie. Hay dolor, hay dolor. Ahí lo dejamos, chicas. ¿Qué vamos a pinchar? ¿Qué música? Sí, pues la verdad que no lo sé. No lo sabes, ¿no? Te lo digo en serio. Pues una sorpresa, una sorpresa. Sí, vamos a comprar una sorpresa, un temazo. Vamos a pinchar el temazo. Musicón. Venga. Si le cuento esto es porque está más pringao que yo. Conozco su mierda de gesto. Esto ya lo sé, esto ya lo vi. Me abro de aquí. Aunque sea con lo opuesto, resucitó. Nunca estaré de vuestro lado. Nací entre ruinas, perdido, aturdido y despistado. Pero después de tantos años aguantando, destrozado, he resucitado. Estaré de vuestro lado. queréis buscar. Aquí estamos de nuevo. Radio Mundo Canibe, la mejor radio del mundo. Efectivamente, lo dice Miguel Costas, maestro. Maestro. Pues seguimos aquí con el Mierdebate. El Mierdebate que hoy nos escupa, nos escupa. ¿Cómo se dice? Escupe. Nos escupe. Survivalismo. ¿Y qué es el survivalismo? Derrama luz sobre nuestra ignorancia, amado líder. Es correcto. Pues dentro de esta cultura hay varios tipos. Uno de ellos se llaman los preppers. Vamos a empezar por los preppers. Parece, se definen a sí mismos como personas que toman la responsabilidad personal y la autosuficiencia en serio y creen que la preparación para la supervivencia es una parte importante de su vida cotidiana. De lo probable y de lo improbable. O sea, ya gente que se prepara. Hay 3 millones de preppers en Estados Unidos. El 63% de ellos creen que el mundo va a sufrir una gran catástrofe en menos de 20 años. El 14% de la humanidad cree que van a vivir el fin del mundo. ¿Cuánto que el porcentaje, dicho? El 14. O sea, 14 de cada 100 piensan que ellos van a estar ahí en el gran momento. Está bien, ¿eh? Pero yo, esta encuesta, ¿cómo la hacen? Porque no me imagino. ¿Cómo pueden deducir que cada 14 de cada 100 piensan eso? Bueno, eso se llama estadística. Ya, pero esto es muy. No sé. Lo preguntan. Etéreo. Preguntan por la calle, así. No. Gente que ve que necesita. Yo me lo imagino, ¿no? Me los imagino andando por la calle. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hasta llegar a 100, ¿no? Sí. Pues van contando hasta llegar a 100 y en media o a principio lo que sea, pues eligen a 14. Eso. Y, bueno, hemos contado a 100, a 14, nos hemos preguntado, han dicho que tal. Sí. Pues, sí, no, yo qué sé. Pero es el amado líder, derrama luz. Sí, hombre, pues eso se hace con papel y lápiz o pizarra y tiza. Y va una hoja de Excel y va marcando y la gente pasa por la calle. Y gente que ha estudiado, tío, no es como nosotros. Sí. No es gente como tú y yo. Sí. Gente que ha aprobado unas posiciones, gente que sabe cómo atarse los cordones, uh-huh. Cómo hacerse el nudo de la corbata, uh-huh. cómo hacer un café. Sí. Nosotros hasta ahí no podemos añadir mucho. Le daríamos el beneficio de la duda. Efectivamente. Pues, hombre, eso de que el 14% crea que va a vivir el fin del mundo es un poco egoísmo, porque el fin del mundo es muy relativo, porque el fin del mundo lo vive todo el mundo. Uh-huh. Yo tendré mi fin del mundo, tú el tuyo, y cada uno, todo el mundo, claro. Cualquiera que está vivo, va a vivir un fin del mundo. Lo único que hay gente que se cree tan protagonista que dice, no, yo viviré el fin del mundo, pero a la vez que todo se va. Claro. Tus cojones, 33. Tus bueno, cojones, 33. Vamos a tener un fin del mundo, ya sea individual o en comuna. Sí. Pero lo habrá. Da igual, pero te toca, te va a tocar. Ahora, en compañía o no, pues mira, depende de lo que haya estudiado, a lo mejor. Totalmente. No sé. Y bueno, dentro de los preppers, pues están preppers o preparacionistas. Que esto, bebiendo cerveza, o sidra en este caso, no te ayuda. Creen que la acumulación de recursos les permitirá ser capaces de mantener su nivel de vida hasta que la situación se estabilice. Normalmente planean un refugio. Hay preppers armados que aprenden cómo usarla, hacer trampa para animales e intrusos. Usar máscara de humo, etcétera. Básicamente, que estén preparados para lo que ocurra y aguantar un tiempo porque creen que con el tiempo volverá a la situación normal, pero eso, aprenden. Pero bueno, eso es muy supervivencia, cómo hacer fuego, cómo conseguir agua limpia, cómo cazar, cómo recolectar frutas, algo así. Después están los survivalistas, centrados en que si pasa algo, se van al monte y allí sobreviven sin apenas llevar nada. Claro, es diferente. Los preppers, digamos que lo preparan todo, uh-huh. Como una mochila, como algo, o un búnker con cosas, y los survivalistas pues se van al monte y de ahí lo saco todo. Uh-huh. No me hace falta nada. Esto es más hasta sano, creo yo, ¿no? Uh-huh. Y hasta, aunque pase o no pase algo, por lo menos eres independiente de todo. Se centra en el aprendizaje de habilidades primitivas y utensilios con madera. Con madera, claro. Porque si va a la naturaleza y busca utensilio con plástico, igual. Hombre, yo sé que hay cursos que creo que se llaman de Joder, lo tenía en la cabeza. Que te, un curso que te enseñan a técnica de cuando, cómo vivía la gente en la prehistoria. Primitiva, ¿no? Primitivo y eso, y te enseñan a pues, hacer fuego, a cazar, claro. Y tal, y a hacer un arco con flecha. Ahí va. Tal y cual. Pues esos son más survivalistas. Hombre, no, no sin el objetivo ese de que vaya a haber un apocalipsis. Sí, ahí va. Simplemente por el hecho de aprender cosas de aquella. ¿No? Claro, que no tiene que por qué ser paranoico. No, y, no, no. Y estar asustado todo el día, sino simplemente como. Primitivismo. Una afición. Curso de primitivismo o algo así se llama. Divino. Y otra rama que hay se llama los apocalípticos. Uh-huh. Que dice que algo gordo ocurrirá y que se va todo el mundo al carajo. Nadie bueno, se salva. Bueno, pero eso han existido de siempre, ¿no? Sí, ahí va. Pero siempre, bueno. Siempre ha estado el quema sangre de toda la vida. Que lo veto negro, ¿sabes? Claro, pero la clasificación. Uh-huh. Este es uno de ellos. O sea, que nadie se salva. Uh-huh. Y claro, con ellos no hay negocio. Porque a esta gente no le venden una tienda campaña ni una pastilla para purificar el agua. Esta gente dice, como me voy al carajo y todo se va a la puta mierda, pues ahí os quedáis. Entonces no hay merchandising, no hay mercado. No, no. Una pena, porque sí. Podríamos venderle muchas cositas. Apocalípticos, Priper, supervivalistas. Y también están los iluminados. Esta gente son más peligrosos todavía. Que no los Illuminati, ¿no? O realmente no son. Son los peligrosos. E igual que los apocalípticos, o sea, que creen que se va todo al carajo y todo el mundo se va a la mierda, pero viene alguien y salva unos pocos. Viene alguien y salva a unos. Estos son los iluminados, claro. Salvan solamente a los iluminados, ¿no? Claro, a los que están iluminados, los que están advertidos. A lo mejor viene un marciano, una nave espacial, o viene Jesus. Jesus y... Hello, I'm Jesus. I'm come... Bueno, vengo para comerte el papo, por ejemplo. No sé. Un ejemplo. Puede ser una rama del apocalíptico, ¿no? Bueno, y normalmente uno de ellos contacta telepáticamente, o por WhatsApp, bueno, eso ya cada uno. Y contacta y va recibiendo instrucciones de lo que hay que hacer para salvarse. Uh-huh. Claro, efectivamente. Iluminados que saben que se van a salvar, pero porque tienen un contacto especial, ya sea un mente superior, un extraterrestre, y le va dando instrucciones. Oye, pues mira, tenéis que poneros bolsa de basura en la cabeza, hacer un nudo al cuello bien fuerte y correr hacia el horizonte. Vaya a conseguir la salvación, hijos míos. Bueno, yo creo que la gente no se da cuenta de que ya vivimos en sí un apocalipsis. Sí, pero realidad, lo que pasa es que no a fuego lento. Sí, ahí va un apocalipsis a ritmo de sí. Como una película del año 50 blanco y negro. Sí, totalmente. No es como una de acción de ahora, ¿no? Pero solamente sin ser agorero, hay que ver solamente el mundo como que nos rodea, como está todo, ¿no? Solamente que falta no está claro el final. La diferencia, pero vamos, en realidad tuvimos el hombre, como un disco que tenía barricada, se llamaba hombre mata hombre o algo así. Como que, ¿sabes? Que somos nosotros mismos los que nos taca-taca. Nos damos cera. Que, por ejemplo, ellos también utilizan frecuentemente el término escenario Teotihuacán. Teotihuacán. ¿Eso qué? Teotihuacán. Parece indio, ¿no? Parece, pero no. En sigla en inglés significa el fin del mundo tal como lo conocemos. Pero no se refieren al mundo... en realidad, sino a cualquier acontecimiento que altere la normalidad del día a día y merezca un estado de emergencia. Bueno, pues ya sabemos algo más, ¿no? Sí, también. Siempre es bueno saber idioma. Bueno, el principio filosófico de los survivalistas es que no debes esperar a que los demás solucionen tus problemas. Eres tú quien debe de poder solucionarlo con tus propios medios. Eso, pues mira, tampoco lo veo. Yo por un lado lo veo bien, porque no está mal. Metiéndote, por ejemplo, porque eso habrán clubes, habrán asociaciones de vecinos, cosas de estas. Club, claro. Pues mira, pues a gente que no tenga nada que hacer, en lugar de estar viendo la tele todo el rato, pues dices, coño, pues me voy a ir al club de supervivencialismo este, cuando llame. Y pues te vas al campo, aprendes a hacerte un arco con flechas, aprendes a... yo qué sé, a freír un huevo con saliva. Efectivamente. Cosas de estas, ¿no? Inútil. Y mira, aquí entrecomillado tengo... Consideramos que es irresponsable no estar... Bueno, fuerte esto me ha encantado. Yo creo que por esto he propuesto el programa de... Es que es precioso. Una parte de lo que digo, voy a decir. Consideramos que es irresponsable no estar completamente preparado para alimentar a su hijo y proporcionarle agua y refugio si algo sucediera. Y ahora bien. De hecho, en caso de estar en una de estas situaciones catastróficas, pues algunos de ellos, digamos, ¿tú sabes cómo denominan los survivalistas a la gente normal? ¿A la gente que no se ha preparado? ¿A la gente que a los tres días ya no tiene recursos y sale a la calle y ellos sí se han preparado? Ellos, algunos, los denominan zombies. Uh-huh. O sea, que para un survivalista, los que no se han preparado son zombies. Uh-huh. Y merecen el trato como cualquier zombie. O sea, que los zombies van a estar de ver, para ellos van a existir. Claro. Golpe en la nuca, ¿no? Claro, es como decir, yo me he estado preparando toda la puta vida. Uh-huh. He tenido la suerte que había un apocalipsis. Por uh-huh. fin, por fin, que yo ya lo dije, pero nadie me escuchaba. Claro. Y ahora me viene el vecino, que no tiene ni agua, ni una mochila, ni una manta para. ¿Y ahora qué vienes? ¿Tú aquí a pedirme? Claro. ¿O a robarme? Uh-huh. ¿O hambriento a quitarme la comida? O tú eres un puto zombie, macho. Uh-huh. Y te voy a pisar el cuello. Sí, sí. Y eso es una filosofía preciosa. Sí, eso es, vamos. La hermandad de la humanidad. Abre una nueva dimensión de espiritual. Repartiendo amor a cacoporro. Eso. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Y ya lo que te dije antes, la autoridad en general estiman en un plazo de 3 días para restablecer el orden después de una catástrofe, antes de que cunda el caos generalizado. Uh-huh. O sea, que calcula la autoridad de que 3 días sin agua y luz, o sea, una tormenta solar, algo gordo, uh-huh. pues a partir de ahí tu culo, se ¿no? lía un cipote que ni los zombies. Madre mía. Porque bueno, por lo menos los zombies van a comerte cerebro a correr, pero a alguien que todavía le queda un poquito de inteligencia para dar por culo. Uh-huh. Son zombies chungos. Amigos, sí. Ahí está. Después sacaremos las banderitas todos, ¿eh? Venga, banderitas al balcón. Ahí, me acabo de acordar, por quien le guste las películas, hay una de animación del año 80 que se llama Cuando el viento sopla. Uh-huh. Y un peliculón de animación. Lo vi de pequeño, es muy bonita película. Y trata de un matrimonio que está perdido en el campo. Uh-huh. Y vienen las noticias, gente mayor, gente muy obediente. Y la noticia ve que igual hay una guerra nuclear. Uh-huh. Y efectivamente llega el momento y se produce la guerra nuclear. Y uh-huh. ellos están en una casa de campo perdido por allí. Han sobrevivido de milagro. Uh-huh. Y la trama es muy triste. Ya. Un dramón. Pero es dibujo animado, pero peliculón. ¿Cómo se llama? Cuando el viento sopla. Me parece mucho. Sí, sí, sí. Es muy, muy dramática. Pero muy, muy bonita. Bueno, vamos a poner otro temita, ¿no? Que hay por ahí. Vamos a escuchar un poco de rock and roll. ¿Qué vamos a poner? Sorpresa, amigo. Sorpresa. Vivimos en la sorpresa continua. En el no sabemos qué va a ocurrir. Claro. ¿Qué? Apocalipsis. Apocalipsis para todos. We'll be right back. no estoy. Y aquí estábamos de nuevo en el mierdebate, un día más. Amigos, pues os recordamos que estáis en Radio Mundo Caníbal. Estos son los mierdebates, una nueva fórmula radiofónica, aparte de nuestros programas habituales dedicados a bandas de rock and roll. Claro que sí, guapi. Efectivamente. Y hoy estamos hablando del surbisbalismo. Sí, que no es sobre, no tiene nada que ver con ET. No tiene nada que ver con sobrevivir a Bisbal. Pero vamos, que algunos lo hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Estábamos preparados. Realmente. Parecía que no, pero hemos pasado el trance. Por lo psicológicamente éramos unos preppers. Los preppers. Salió Bisbal y hemos sobrevivido. Sí, hemos sobrevivido. Y mantenemos nuestra racionalidad intacta. Intacta. Completamente. Impoluta. Arriba. En el techo. Y sí, amigos, recordamos que podéis mandar vuestras preguntas para los mierdebates. Hoy ya es tarde. Habéis perdido la oportunidad. Pero para el próximo mierdebate podéis mandar vuestras preguntas a través de mensaje por nuestra página de Facebook, al correo tunicida@hotmail.com, que todas las preguntas serán clarificadas o no en este programa. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Aquí Rajoy lo define perfectamente. Cuanto peor, mejor. O sea, está llamando al apocalipsis. Invocando. Es un survivalista. Un survivalista de pro. Sí, sí. Tiene que tener una casa en el campo también con un búnker. Sí, claro, sí. Que si tú a Rajoy le preguntas, bueno, por apocalipsis y como presidente del gobierno, el pueblo le pide respuesta, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido este tremendo, este apocalipsis? Y él seguramente respondería: por algo será. Efectivamente. Tenemos las preguntas ya adelantadas, gracias a Dios. De hecho tengo un soplo de mis amigos espías. Sí, hombre, tus amigos, sí. Amigo, me ha hablado mucho de ellos, sí. Sí, sí. Claro. Y me han soplado la lista de la compra de M. Rajoy que tiene para su búnker. Ah, sí. Sí. Pero creo que varios miles de litros de albariño. Hombre. Bastantes kilos de pulpo congelado. Ideal. La verdad que mejor que el popper, ¿eh? Me está poniendo mejor, sí, ¿eh? Mucho mejor. Y se me ha olvidado lo bueno. Que era lo bueno. Y se me olvida. Ah, se te olvida, pero había más cosas. Sí, había una cosa más que era cojonuda, pero se me olvidó. Amigos, esto de la radio tiene su... Bueno, ahora cuando te acuerdes me lo comentas. Bueno, básicamente lo que tendría que tener era algo para hacer fuego. Ah, ya recuerdo. Sí. Va a secuestrar a un logopeda. A buena hora. Manca verde. Logopeda. Manca verde. Ya podía haberlo pillado de chiquitito. Sí, es que dice que no tiene tiempo entre fiasco y fiasco. Ya. No. Entre pataleta y pataleta no tiene tiempo de ir al logopeda. Entonces eso, unos 14.000 litros de albariño, sí. Unos tantos kilometrajes, tantas toneladas de pulpo congelado. Perdón, pero más que un logopeda, una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer de logopeda para que se puedan reproducir, ¿no? Si una guerra nuclear de 200.000 años. No, pero Rajoy... Para tirar de ellos. Rajoy de los clásicos, si no hay matrimonio antes... Yo creo que antes secuestraría a un sacerdote para poder casar... Sí. No, tendrías mucha gente ya dentro. Ya. Tendría que secuestrar al logopeda, a la logopeda, sí. Y al sacerdote. Sacerdote también. Porque antes de la relación, claro, tiene que haber matrimonio. También te digo, yo he escuchado que la carne de logopeda sabe a pollo. Sí. No, bueno, que tiene buen ojo. Dependiendo de la parte que te comas, sabe a pollo o a pollo, ¿sabes? Eso también lo he escuchado. No te digo que no. Pero nos estamos desviando del tema. Bueno, funciones de un survivalista. ¿Qué funciones tiene que... ¿Qué habilidades? Pues bueno, como conseguir fuego, agua, comida. Bueno, hacer fuego sin herramienta, conseguir agua potable, que eso quiera que no es importante si no quieres estar todo el día con un limpiojete real cerca. Buscar alimento, cazar, pescar, recoger frutas, saber orientarse, también es importante porque si no sabes dónde está, quién eres, a dónde va, es importante tener un refugio. Algo importante que dicen ellos: si tienes un refugio, importantísimo, no decir a nadie que tienes un refugio. Claro. Que hay muchos zombies sueltos. Claro. Tiene un fin del mundo y cuando llega ya está lleno. Claro. No me imagino yo después de un apocalipsis salir a la calle a repartir octavillas. No es plan. O hacer un WhatsApp. No, oye, es que tengo un refugio. Pero hay gente que no sabe callarse y pues sacar pecho. Sí, también. Y, mira qué refugio más bonito tengo. Sí. Está todo lleno de popper y podólogo. No, podólogo no. Logopeda. Logopeda, ese. Pues los podólogos no sé qué saben. Sí. Depende de la parte que te comas. También. Las redes sociales están llenas de eso que tú dices, de que la gente es muy boca chancla y le gusta enseñar a los demás lo que tiene. Claro. Ahí. Bueno, y una cosa importante de tener un refugio es contar con un plan de escape de tu propio refugio. Recomienda tener al menos... Sí, porque el plan de pensiones como que no te va a servir. Mejor invertir en un refugio que en un plan de pensiones. Sí, sí. Luego. Y recomienda tener al menos 3 diferentes salidas por si alguna falla. Uh-huh. La gente viene Rajoy con un logopeda de mal rollo, porque Rajoy así de primera tiene que ser un tío amable, uh-huh, pero tú no le des pulpo en una semana a ver que, cómo te viene. Rajoy sin pulpo... Sí. Es que ni se le entiende lo que dice. No, imagínate. Casi no se le entiende. Claro. Y come pulpo, que yo lo sé, que es bueno. Bueno, también se preparan su forma física, ¿no? Entrenan mucho. Conocimiento de manejo de armas, eso, evidentemente, uh-huh, más en Estados Unidos. Y tener animales para autoabastecerse. E incluso acostumbrarse a comer insectos. Esto también lo hace mucho, uh-huh, esta gente. Los insectos tienen mucha proteína. Efectivamente, también. Muchísima proteína. Y aparte, si una guerra nuclear, los que van a sobrevivir sobre todo son cucarachas. Uh-huh. O sea, ensalada de cucaracha. ¿Cómo se dice? Mousse de cucaracha. ¿Qué se hace con los garbanzos? ¿Qué se bate? Humus de cucaracha. Amigos, tiene que estar riquísimo. Han escuchado las palabras de Maite Caníbal, que sí, está últimamente en la sombra, pero bueno, ahí está. Bueno, ensalada de cucaracha al cesio y plutonio. Bueno, las cucarachas están. Usted que riquísimo. Riquísimo. Las cucarachas se están comiendo ya ahora. Vamos. Sí, los mexicanos son muy. Sí. Y en cierta parte del mundo. Muy preppers. Los mexicanos que son muy preppers. Son preppers de toda la vida, los mexicanos. Pero bueno, que aparte de la alimentación y todo eso, veo un mundo incluso mejor que sea rápido, ¿no? Que llegue un apocalipsis y mejor que caigas rápido, tío, porque para estar aquí con el mundo lleno de prepes y de pope, pues tampoco prepes muy halagüeño, ¿eh? Eso puede ser un... Vamos, una... Walking Dead se queda atrás, ¿eh? Prepers y poppers, temporada 1. El apocalipsis que está lleno de gente con popper en la mano. Imagínate. Bueno, en el equipo, aparte del popper, pues suelen tener preparados los búnkeres y el equipo con máscara de gas, machete, cuchillo, bolsa para la eliminación segura de residuos biológicos. Eso es muy prepper, ¿eh? Pastillas potabilizadora de agua, camuflaje, linterna, cerilla antihumedad, que esto lo he visto, no sabía que existía. Qué bueno. Cerilla antihumedad. Hostia, qué claro. Qué puta. Mírate, en un tsunami, encende fuego. Uh-huh. Bueno, aparte de la ola que te mueve mucho, pero ya. Tienda de campaña, saco, burbujas. Uf, brújulas y mapas, chicos. Nada de burbujas. No, pero es muy importante los plastiquitos estos de burbujas. Sí. Para pasar rato. Eso es. Uy, es verdad. Hombre, son 200.000 años, ¿eh? Hombre. Imagínate que te tienes que tirar 50 años en el refugio. Sí. Y ya estás hasta los cojones de pope y de todo. Te pones con los burbujitas y te pasas el tiempo volado. Pero ahora también te digo, que yo me pillo, alguna vez me pillo un fin de semana en casa, en el sofá, de estos de sofá. Un fin de semana hay mucha lluvia, te pones en el sofá, película, cubatita, cervecita, pica esto, pica lo otro, pizza. El día siguiente igual, vamos a llamar al chino comiendo chino aquí encerrado. A ver quién tiene huevo salir el lunes. Imagínate tú un búnker durante 200.000 años, generaciones tras generaciones, y ya llegan 200.000 años y mira el reloj y dice, pues ya toca salir, que ya se puede. Y dicen, pues va a salir tú, yo aquí estoy como en casa. Es que salí un lunes así a lo tonto. Bueno, es como salir un lunes a la calle. Sí. Salí de un búnker. ¿Y eso te refiere a que en apocalipsis y es posible salir al exterior, pero que coincide que es lunes, ¿no? Que suena el despertador. Ciertamente, si el lunes peor. Apagas el despertador anticolisión ese que tienen los supervivencialistas. Y te despiertas y miras y dices, coño, ya es lunes, tío. Bueno, un lunes, calla, y a las 7 de la mañana salir de un búnker, no es recomendable ni en China. Salir de un búnker un lunes y a las 7 de la mañana. a partir de ahí ya te lo puedes plantear, pero eso es, eso no, no, no lleva buen término. Uh-huh. Por, aunque ya han pasado 100, 200 mil años y la atmósfera esté limpia de nuevo. Porque no, no, no, eso no está preparado nadie, ni un prepper. Nada de nadie. Nunca mejor dicho. Un prepper no prepper. Amigos, están escuchando los Mier Debates de Radio Mundo Caníbal, Toma Castaño. ¿Cómo se preparó Chewbacca cuando terminó su planeta? Porque uf, hubo una guerra, no sé si perdió el planeta. No sé, tengo que ver más Star Wars. Bueno, Chewbacca, bueno, sí, destruyeron Alderaan. Uh-huh. Hasta allá de la muerte destruyó Alderaan. Alderaan, ahí estaban los chewbaquenses, ¿no? ¿Los chewbaquenses eran de allí? Pues no recuerdo yo. Bueno, joder, yo sé tenían, que... tenían allí la segunda... O sea, la casita en la playa estaba eso, allí, ¿no? Estaba allí, estaba Alderaan. No sé cómo reventó eso, qué bonito. Sí. Otro fin del mundo, estamos todos, todo está enlazado. Todo. Pero vamos, ahí los supervivencialistas con mucha preparación. No tuvieron nada que hacer. Una tarde de la muerte no, te quita las tonterías, ¿eh? Te quita los prepper, el prepper, sí. Y... Yo mandaba una estrella de la muerte a esta gente y los espabilaba rápido. Ni búnker ni polla, no quiero haber dicho. Bueno, chicos, Radio Mundo Caníbal, Toma Castaño, como dice... Radio Mundo Caníbal, Toma Castaño. Vamos a por un temita, ¿no? Sí, venga. Habrá algo por ahí. Sí. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Surprise! Si tienes una banda de rock y quieres que te dediquemos un programa, contacta con nosotros en radiomondocanibal@gmail.com o tonicida@hotmail.com. ¿Qué es tunicida? Tunicida, de túnica, no, de tono. Bueno, por recordar que Radio Mundo Caníbal dedica sus programas a grupos de música, cualquiera de ellos que se preste, pero en este caso estamos hoy en los Mier Debates. Mier Debate, Toma Castaño, survivalismo. El único... programa de radiofónico online que emite en Falda Escocesa. Es correcto. Pues nada, estábamos recordando ahora de, bueno, marcos de fin del mundo, como por ejemplo el mineralismo va a llegar, decía Fernando Sabater, ¿no? Sabater, sí. El mineralismo va a llegar. Pues quién sabe, sí, igual un día pues cae un meteorito. Yo todavía no me he enterado que era el mineralismo, si era un apocalipsis o que se refería que venía el año 2000. Porque, sí, otro milenio, que viene otro milenio, era eso, ¿no? Creo que era antes del 2000. Yo creía que era una exposición de rocas que, o algo, no sé, que iban a abrir próximamente, no sé. Pero bueno, da igual, ahí la esencia del vídeo está en verlo. Lo que dice, creo que si tenía importancia, lo perdió ante ese pedazo de vídeo en YouTube, buscadlo. Sí. Si no lo habéis visto, Fernando Sabater, el milenarismo va a llegar. Genial, genial. Bueno, survivalismo. ¿Tú crees que tiene mucho de paranoia? No, ya, yo creo que tampoco. Todos son aficiones muy normales. Efectivamente. Tener un perro para que te haga compañía y sacarlo a pasear. Claro. Y está después, pues, montar tu búnker. Puto búnker. Y aprender a disparar un M16. Claro. ¿No? Y a comer cucaracha, echar la cucaracha al cesio. Claro que sí. Y al plutonio, eso. Eso. Conoces cocina, gente. Cómo matar gente, cómo, o sea, todo ventaja. Sí, igual que hacer un puzzle o, yo qué sé, tener un grupo de música o tener un equipo de fútbol. Por lo que te dé, está muy bien. Hay que entretenerse. Sí, porque después vamos, mejor que estar por la calle delinquiendo. Sí, macho, hay que entretenerse, cualquier cosa... hay que invertir el tiempo, como claro. Decía M. Rajoy, en cosas. En cosas. Haciendo cosas. Quien fuera que sea M. Rajoy. Quien fuera. Quien quiera que fuese. Es un misterio. Porque claro, yo, la teoría, si son unos paranoicos, o si algunos pueden creer que son paranoicos, después del fin del mundo, quien van a sobrevivir va a ser una raza humana de paranoicos. Eso será precioso de vivir. Será precioso por fin salir a la naturaleza, las generaciones de paranoicos saliendo y conociéndose y directamente matándose entre ellos. Porque me ha mirado mal. Sí. Bueno. Me quiere robar mi última lata de atún. Sí. Esa cucaracha es mía. Y empieza eso, se crea un puerto urraco global. Puerto urraco. Que eso no es que Dios que lo aguante, que prefiero que me caiga el meteorito en la ceja, ¿sabes? Totalmente. Un poco jodido. Educado en el miedo, tío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, que eso está ocurriendo ya. Sí. Educados en el miedo, creo que estamos todos ya. Sí, se fomenta, está muy fomentada la educación, el miedo. Así nos manipulan también, ¿no? El miedo al otro, al desconocido, al conocido ya. Volviéndonos un poco serios, ¿no? Efectivamente. No, escucha, yo de madrugada veo poco la tele, pero ahora en los canales, en el TDT, el vecino que mata al vecino, el padre que mata al hijo, pero eran series con ese nombre y pasabas de canal y hasta tres consecutivos al mismo tiempo. Llámalo paranoia, pero para mí que fomentando el miedo, fíjate tú. Bueno, no, está claro una cosa, hay que, de alguna forma hay que mantener el negocio de las armas. Hombre. Entonces, todos esos programas reality americanos se sustentan, sí. Están pagados por el lobby armamentístico. Bueno, esto es una hipótesis que yo saco de mi culo, no, pero bueno. Pero para eso hemos creado el Mir Debate. Claro, claro. Que es otra cosa que quería decir al principio del programa y se me ha olvidado. Que, por supuesto, nuestras fuentes no están contrastadas, nuestras opiniones en ningún momento tienen ningún valor y que esto es un puto Mir Debate. Que nadie, o sea, que no tome, por ejemplo, alguien está haciendo una tesis sobre el survivalismo, que no se le ocurre escuchar esto para basarlo en su tesis. Claro. Que igual le sale un 5 raspado. Claro. ¿Sabes? Sí. Que se lo mire. Sí, sí. Que utilice la Wikipedia, que a lo mejor tiene más cosas interesantes, no sé, pienso yo. ¿O no? ¿O no? Ah, efectivamente. Bueno, pues hablando un poco, creo que habría que hablar de las películas, tío. Porque hay muchas películas que también fomentan esto. Bueno, fomentan, sino nos educan y también nos divertimos. Bueno, Mad Max, el exponente clásico de un mundo post-apocalíptico. Sí. Waterworld, esa me flipó. Flipó. En el mar solo agua. A Kevin Conner también le encantó. Se cachó una pasta allí. Tuvo un poquito de problema con los escenarios. Huracanes también le pasaron y una maravilla, un película. Una que me gusta mucho de zombie, que creo que es de las que más me impresionó ya adulto, es 28 días después. Ajá. Que a alguna gente le jode que los zombies corran, pero yo la primera vez que vi zombies que corrían como si estuvieran en la Olimpiada, ya no era tan divertido. Si no acojona eso. Sí. Macho, porque bueno, un zombie que te anda lento y dices tú, bueno, tengo distancia, voy a ver qué hago, pero uno que te venga gritando así como si estuviera en la rebaja, que va, tío, eso no es que bueno, pero eso, yo te vas a cualquier fin de semana a la discoteca a las 5 de la mañana hay muchos de esos. Creo que... Pero bueno, eso que abusan del polvo blanco, claro, también un poquito. Guerra Mundial Z, la película, bueno, está entretenida, pero yo leí el libro guapo, que te habla realmente seriamente, aunque sea un libro, una novela, te habla seriamente de lo que podría ocurrir, los casos que podrían ser reales dentro de una apocalipsis zombie o una apocalipsis global. Bueno, toca muchos temas. Yo creo que si alguien quiere saber lo que es un apocalipsis, solamente tiene que inmiscuirse en una guerra. Hombre. Es una especie de apocalipsis localizado, ¿sabes? Vete, por ejemplo, vámonos a Siria, o como está ahora mismo Siria. Eso es un apocalipsis total. La gente hablaba muy, muy normal de la guerra. Siria, guerra, bueno, guerra, vamos a ir a... Van a medir, es por el petróleo, es la guerra. Pero ya me gustaría a mí la gente que le quita importancia a una guerra, que la pusiera en medio de un bombardeo, en medio de una ciudad sin luz, sin agua, llena de locos matándose uno a otro. Claro. Métete ahí y después me hablas de guerra y lo toman muy a la ligera políticos y gente. Realmente estamos rodeados de apocalipsis alrededor del mundo. Por eso, una guerra pienso yo que ya es un apocalipsis en sí, localizado, que no es global, pero es un apocalipsis. Claro. Entonces, la gente que lo está viviendo, para ellos es el fin del mundo. Eso es. Y si no, él lo debería. Claro. Porque vamos. Bueno, Terminator, clásico trilogía. Sí. Clásico. Ya mezclando con el viaje del tiempo. Por cierto, creo que vamos a hacer... Opino. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. El planeta de los simios. También. Está muy bien. Lo del Terminator. Viaje en el tiempo. Otro mir debate. Creo que da mucho materia. Joaquín D. Por supuesto que ya a mí personalmente me cansa. Ya es que matan zombies por matar. Ya es como... Es que recoge un pepino de un huerto. Ya más el follón que tienen entre ellos. Ya lo más peligroso es un vivo que un zombie, un tío amable al lado de un vivo, de un señor amable. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así como ejemplo, más que nada por el terremoto de Japón, ejemplo como sociedad, sobre todo como sociedad hormiguita. Si hubiera ocurrido en Japón, lo que ocurre aquí en España. No estábamos aquí ahora mismo. Que va. No por el terremoto, sino porque por lo que ocurre después entre la gente. Es que la sociedad japonesa está en la antípoda de la nuestra y viceversa, ¿no? Ellos viven, tienen una tradición de educación, de... Bueno, ya la juventud de ahora es diferente, pero siempre han tenido siglos de... Los japoneses son gente muy educada, respetuosa y con una cultura totalmente diferente, ¿no? Si hubiera ocurrido aquí, yo creo que sí. Con lo que tú dices, estaríamos todos bajo tierra y esperando el momento, mirando por nuestro cogote. Estaríamos comiéndole la nuca uno a otro, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Nada, que así por terminar un poquito. El movimiento siempre está creciendo, el movimiento este survivalista. Gracias al ambiente de miedo que generan los medios de comunicación, los estados, la guerra. Que pueden o no pueden tener razón, pero la verdad que no le faltan ejemplos. Si te pones a mirar ejemplos, la verdad que te puedes hundir un poquito. Pero sí, es que como oportunidades cada vez hay más. Cada vez hay más. Bueno, de hecho, está el reloj del fin del mundo. Que se creó después de la creación de la Primera Guerra Mundial. Creía que iba a decir después de los dolores. Pequeño homenaje para Chiquito, allá donde esté. Sí. Pero bueno, que es una especie de esquema que dice lo cerca que estamos del fin del mundo. Y va subiendo, bajando, ¿no? Estamos a 5 minutos del fin del mundo, estamos a 1 hora. Y ahora mismo está a 2 minutos del fin del mundo. Está por Trump, amigo. Estamos más cerca del fin del mundo. Tan cerca como cuando en 1953 Rusia creó la... su bomba nuclear, que ahí es donde empezó las tensiones de verdad. Bueno, de hecho ahora estamos también en medio de una guerra fría de nuevo. Claro, hombre, y tan fría. Total. Sí. Pero bueno, lo del reloj del fin del mundo lo sacaremos para otro, porque tengo ahí. Bueno, y quien quiera, quien se haya interesado, y sobre todo quien haya llegado a esta altura del programa, pues nada, hay mucha web, información, guías de PDF, tiendas virtuales para comprar todo tipo de material. Por esto es un negocio muy próspero, la internet. Y como hay una curiosidad, por ejemplo, que cuenta uno que trabajaba en suministro de material de emergencia aquí en España, que cuenta en uno de estos foros, que dice que en un momento dado el gobierno español hizo un pedido de 2.000 bolsas de cadáveres de golpe. No sé fecha ni cuándo, pero en un foro comentaba este señor que trabajaba ahí que el gobierno español hizo un pedido de 2.000 bolsas de cadáveres. Hostia. Las necesito ya, pero para ya. Madre mía. Y no dijeron para qué, claro. Ni uh-huh. Parece que no se va a saber... No se sabe la fecha ni nada, ¿eh? No, digo la fecha, a lo mejor estarías tú hablando del ébola o de qué pasaba en ese momento, pero algo parecía que estaba entre manos la cosa. Uh-huh. Y no sé, ahora mejor lo tienen guardado para la fiesta de cumpleaños. Sí, o tienen planeado soltar algún virus o algún atentado extraño. Bueno, ya como último, yo creo que a terminar mi debate, hemos hablado de muchos posibles eventos catastróficos para la humanidad. Algo que, pues, muchas maneras de llegar a ese escenario apocalíptico, y creo que lo he dejado para el final. Lo peor que puede ocurrir en una sociedad sin electricidad, sin agua, sin luz, eso es terrible. No, prefiero no vivirlo, pero una sociedad sin wifi. La verdad que eso sí que es apocalíptico. Es un marco apocalíptico. Porque puedes vivir sin agua, sin comida. Sí, la gente haciendo ese selfie en su refugio. Efectivamente. Por fin salimos del refugio. ¿Dónde lo va a compartir? Y uno hace así, que no hay wifi, que no hay wifi. No hay wifi, mierda. Y se matan entre ellos en el búnker. Increíble, claro, claro. Y más si tiene una dieta de 200.000 años de popper. Entonces ya se follan y se matan a la vez. Bueno, se follan por el culo, porque tú sabes que el popper es para darse el culo. No, es para follarse. Misionero. Un misionero no toma popper. Bueno, ajá. Si lo toma... Sí, yo creo que si lo toma. El Vaticano lo tomarán, sí, pero los misioneros... En África no. En África son más... Naturales. Más naturales, más con la pachamama. Pues sí, ahí en medio del holocausto nuclear... Mira, ahí está el hongo nuclear. Un selfie. Un selfie. Y digo, coño, no puedes compartirlo en Facebook, el Instagram está apagado... Y ahora yo sin gente que me da el me gusta, que me ponga los iconitos de las risas. ¡Matadme! ¡Matadme! ¡Matadme ya! ¡Matadme! No quiero sufrir. Eso es lo peor. Ahí está el verdadero apocalipsis. El verdadero apocalipsis, chicos. Bueno, pues por eso, por una de las preguntas que me han quedado, porque has comentado esto del gobierno español tal y cual. ¿Hay asociaciones supervivencialistas o subvivencialistas de estas? Sí. ¿En España? A ver, las hay. Sí, también. Uh-huh. En España ahí está creciendo. Poquito. Está creciendo. Antes era exclusivo de Estados Unidos, pero esto se está expandiendo por todo el mundo. Y en España, tú sabes que aquí somos muy tontos. Sí, aquí copiamos toda la mierda de fuera. Todas las tonterías las cogemos y damos un paso más. Y un paso más, sí. Un paso más tonto. La perfeccionamos. Y más grande. Cuidado, que ya te digo que hay ramas de esto y hay cositas que son interesantes, pero bueno, la mayoría son de que te dejas llevar por el puto miedo y no te permite vivir la vida, claro. Básicamente, vamos, claro. Es lo que se trata, porque por ir fin del mundo tendremos todo. Y cuando nos toque. Ya si estamos síncrono o asíncrono con la parca, ya se irá viendo. Se irá viendo, habrá que coordinar los flujos menstruales. Bueno, pues nada, esperamos desde aquí, desde Radio Mundo Caníbal, que hayan aprendido algo nuevo o no. Seguramente han desaprendido cosas nuevas o viejas, pero aquí estamos. Esto en realidad es un servicio público. Como despedida quiero mostrar un documento gráfico audible, impagable. Hemos hablado de la Laika, ¿no? ¿Hemos hablado de algo de Laika? Sí, la Laika. Laika murió llegando al espacio. La perra atea, ¿no? Del espacio. Efectivamente. Te ponen un documento que se ha recuperado del archivo de la Unión Soviética, de la Unión Soviética, y la tengo en mi poder. Uh-huh. Que es las últimas palabras de Laika. ¿Tienes ese documento sonoro? Sí, de la perra Laika. Pero no será un... Youth o lo que sea, lo que fuere. ¿No será una psicofonía? No. Esto está registrado por el micrófono de la nave espacial de la Laika antes de perecer en el vacío estelar. Uh-huh. Eso se llama abandonar a un perro, pero a lo hijo puta total, ¿eh? no lo deja en la carretera ni en una gasolinera. Lo mandas al espacio. Hay que ser hijo de puta. Bueno, a ver si ya empiezan... Nivel Dios. Y a ver si empiezan ya con los abuelitos. Y ya cerramos el círculo. Que es lo siguiente paso. Sí, de hecho ya han aparcado el coche. Han preparado el descapotable a los viejos. Le han aparcado al lado de la luna, claro. También. Pues bueno, pues esto fue el último que Laika se registró dentro de la nave. La la la la la la la la la la la la la la. Terrible. Buenísimo. Se nota que estaba sufriendo. Sí, sí. Sí, sí. El acento ruso lo ha delatado. Radio Cuando Calibre, la mejor radio del mundo. Claro que sí, guapi. Bueno, pues vamos a acabar porque todo que empieza acaba, como el fin del mundo. Empezó el mundo y se acabó el fin del mundo. Pues exactamente. Comenzó el Radio Mundo Caníbal y finaliza Radio Mundo Caníbal. Pues nada, un abrazo para todos. Vamos a poner un temita que tenemos preparado, ¿verdad? Y nada, recordaros que mandad vuestras preguntas, sí, panda de madre focas. Mandad vuestras preguntas con vuestras dudas existenciales. Y en el próximo Mierdebate, o en el próximo programa que dedicamos a cualquier banda de rock, eso sí, si lo mandáis para un programa de una banda de rock, que sea una pregunta sobre la banda de rock, ¿eh? Sí, hombre. Si es para un Mierdebate, que sea una pregunta pues sobre el debate en sí. Joder, ¿eh? Que se organicen y organizaros, hijos de puta, organizaros. Que ya somos mayorcitos, ¿eh? Para deciros las cosas. Ya, ¿eh? Ya está bien. Bueno, pues ya me quedo tranquilo. Se ha notado. Bueno, pues nada, un abrazo bien fuerte sin llegar a la asfixia para todos. Yeah. Vais mal, a donde pretendéis llegar. Vais mal, futuro ya está escrito. ¿Qué te crees, perro flauta? Nada es gratis, ¿qué te extraña? Si yo quiero, tú estás fuera, porque a mí me da la gana. Vais mal, creéis que no podéis cambiar. Vais mal, ahora ya sabéis que el dinero es quien manda. Yo lo tengo, tú te callas. Si lo quieres, te rebajas. ¿Hasta dónde haga falta? Vais mal, creéis que lo podéis cambiar. Vais mal, a donde pretendéis llegar. Vais mal, creéis que podéis entrar en el juego de la vida en tiempo real. No hay futuro, no harás planes que no hay más. No hay respuestas, simplemente. Okay.